Vamos a empezar con las palmas de todos los negros. Arriba, arriba, arriba. Y es que no se palma. ¿Qué pasa, Ricardo? Es de la Policía Federal, che. Y para toda la vagancia que quiere tomar. ¡Vámonos, pibes! Con las palmas arriba, arriba. Porque este es el show de damas. Otra vez. Damas. Empezamos, para todos los que quieren tomar vitaminas. La tocha. ¿Cómo? A ver cómo es. Thank you. Las palmas de todos los negros arriba, arriba. despedir. Muchas gracias por todo. Este ha sido el show de Damas Gratis. Y vamos los pibes. ¿Dónde está la gente de San Fernando, Tigre? De Capital, de Palermo, Lugano. Y así nos vamos, Tota. Espero que te guste esto. Esto es en vivo, ¡Ja, ja! Abre la música. Richard, demostrale que es en vivo. En la guitarra, Richard. En el bajo, Huguito. Y ahora sí, más de uno se quiere matar. Miguel Fabia. Para todo el público, vamos los pibes. Así nos vamos, Richard. Con más vitaminas, con pirinas, o lo que quieran. Vamos. Las manitos arriba a todos. Te tengo en mi brazo.